En la tierra, hombres, animales y plantas. En el mar, olas y peces. En el aire, la radio va, va, va. Las grandes historias tienen vida en la radio pública. El Eternauta, vestigios del futuro. La peste, negada y escondida, seguía haciendo estragos en las callejuelas angostas, mientras el prematuro calor del verano, que calentaba las aguas de los canales, favorecía extraordinariamente su propagación. Los instintos oscuros y antisociales se habían sentido animados, de tal manera que podía observarse un desorden y una criminalidad crecientes. Mientras la lujuria profesional tomaba formas desvergonzadas y degeneradas. La muerte en Venecia. Thomas Mann. El Eternauta detiene su relato. Son segundos que se hacen inmensos en el silencio de mi biblioteca. Su mutismo me dice que atravesar la puerta del garaje es un paso decisivo en su historia. No puedo hacer otra cosa que esperar, mientras él mira hacia afuera y parece redescubrir el mundo normal. Yo sabía, de alguna manera, que traspasar esa puerta era pasar a otra dimensión de lo que yo llamaba mi vida. Era miedo, era angustia, pero también asumir mi rol, mi parte heroica en la batalla eterna de todos los sobrevivientes. En la superficie de los vidrios del garage se deslizan los copos, grandes, lentos, insidiosos. Cierro enseguida, sin mirar afuera. Los copos fluorescentes parecen apurar su danza para entrar a la casa y matar. Todo mi cuerpo está encogido, esperando el final. La calle se cubre de nieve mortal. Todo está detenido, menos los copos bailando bellamente. Solo se escucha el grupo electrógeno prendido por Favalli y el viento helado meciendo a la muerte. Camino temblando. No hago otra cosa que pensar en el desenlace instantáneo. Recuerdo a Polsky, a Don Haroldo. Si voy a morir, tiene que ser ahora. Desde la ventana, Martín, Elena y Lucas miran a Juan, congelados por el miedo. Quieren saber cómo me va. Juan se golpea el pecho con los puños, imitando malamente a Tarzán. Trato de mostrarme confiado, aunque es difícil mantenerse tranquilo con los copos fluorescentes cayendo por la luneta, deteniéndose en el traje. Desde la casa sonríen, aliviados, tensos. Les hago una seña con el pulgar arriba y los miro, temiendo que sea la última vez que veo esos rostros amados, y salgo a la calle. Radio Provincia presenta El Eternauta. Vestigios del futuro. Un desafío de historieta radial sobre la obra de Héctor Germán Oesterheld. Capítulo 2. Los cuerpos en la calle parecen un número infinito. Los autos detenidos de manera caótica. Los colectivos, humeantes aún contra casas y postes destruidos por el impacto. Muertos y más muertos, bañados de nieve fluorescente. Tropiezo con terror contra un cuerpo tendido bajo los copos. El cadáver de Guacolda, la gata de Martín, descansa para siempre junto a un gorrión pequeño. Hermanados en la muerte, como tantos, cuantos confrontados por la historia y por las luchas, estarán ahora tendidos, unos junto a otros. Pero la imagen es más lúgubre cuando los cuerpos son más cercanos. Polsky, amigo, ya tendré tiempo de enterrarte. Las lágrimas empañan la luneta de la temeraria figura recortada en el amanecer y mira la vastedad de la muerte. Aunque tendremos que enterrar a tantos. El relato del Eternauta se detiene, se encima, se fragmenta y se amalgama con partes de la historia que no siempre encajan en el tiempo. Con el pasar de las horas aprendo a descifrar sus silencios, sus descripciones, su necesidad de contármelo todo, de alguna manera, para que luego yo lo ordene y pueda contártelo, radioescucha. Camino Centenario está irreconocible de silencio desolado. Automóviles atravesados en el asfalto y las banquinas protegen los cuerpos inmóviles de hombres y mujeres sorprendidos por la muerte fluorescente. Nunca imaginé un amanecer tan triste. Pese a tanta muerte, la tierra ha seguido girando. Juan deja de detenerse en cada ventana buscando sobrevivientes. En cada hogar, la fúnebre imagen se repite hasta inmunizar de muerte al caminante. Los que no murieron al empezar la nevada habrán sido víctimas de los copos al abrir las ventanas. En algunos muertos perdura el rictus de terror. En otros, la muerte silenciosa, pacífica, sorpresiva. ¿Y eso? Una extraña y enorme luminaria fugaz atraviesa el cielo de Villa Elisa y empieza a descender. Parece que cayó en La Plata. Una brumosa aura violeta ilumina el centro de la ciudad. ¿Qué está pasando? Esos son los invasores. La burbuja violácea concentra toda la nitidez del paisaje. A moverse, Juan. La armería estará a una cuadra más o menos. Juan intenta no mirar hacia la ciudad, pero la luz violeta ilumina de manera fantasmal todas las sombras. Tengo que apurarme. No sé cuánto pueda aguantar el traje. En cada calle la escena mortal se repite hasta volverse costumbre hipnótica. Villa Elisa. ¿Cuánto jodimos para mantener su seguridad, su tranquilidad? Ahora, el barrio tiene la grotesca calma de un cementerio infinito. ¿Qué es eso? Algo se movió. Las manos de Juan se aferran al rifle como a la vida. Está detrás de ese arbusto. Un diario se despliega sacudido por el viento y asciende entre los copos hasta perderse en la nieve fluorescente. Mejor que me apuren. Tanta soledad me pone nervioso. Sobre la vereda de la armería yace un cuerpo tendido. Don Roque. Debe haber salido a escuchar los choques. Ya dentro del negocio, el panorama mortal lo recibe sin sorpresas. El cuerpo de una mujer postrado sobre la silla, frente al televisor. Todavía sonríe. Estaría mirando a Tinelli. Juan empieza a acostumbrarse a convivir con la muerte. Abre la heladera, vacía las alacenas. Esa carretilla me va a servir para llevar más cosas. Juan va hacia el fondo a buscar armas y municiones. Se refugia detrás de los estantes. ¿Quién anda ahí? ¡Ayúdenme, por favor! Hay alguien. En alguna parte hay alguien vivo entre tantos muertos. ¡Acá en el sótano! ¡Háblame, por favor! Juan no sale de su asombro. La voz lo tranquiliza y busca la puerta del depósito. ¡Espera un poco! Tengo que limpiar primero todo el lugar. Para que no te toque ningún copo. ¿Qué copo? ¿Qué está pasando ahí? Todavía no sabe lo que pasó. La envidio. Mientras limpia, Juan le va contando a la voz tras la puerta del sótano todo lo que puede. Voy a abrir. No te asustes cuando me veas. Tengo puesto un traje que fabricamos para poder salir a la calle. Vení, dame la mano. Soltame. No me toques, soltame. Pará, calmate. ¿Quién sos? Calmate, no. Tranquila, estás a salvo. Ya pasó, soltame. Tranquila. ¿Cómo te llamás? Tranquila, mirá. Diana. Ya está. A pesar de las circunstancias, Juan no puede ocultar el impacto frente a la belleza de la joven que lo abraza. Gracias. ¿Cómo te llamás? Juan, yo me llamo Juan. Juan, ¿dónde están Roque y su mujer? ¿No escuchaste lo que te dije? Todos, tus tíos, todos están muertos. Dios, esos dos me tenían casi como una esclava. Todas las noches me encerraban en ese sótano para que no me escape. Juan recuerda los rostros aparentemente pacíficos de los dueños de la armería. Mira a los vecinos, tan correctos, tan normales. Hay nieves que no vimos porque no queríamos ver. Pero gracias al encierro me salvé. Y los viejos terminaron pagando ser tan jodidos conmigo. Están muertos, Diana. Están muertos. Al final, de algo me sirvió vivir internada, ¿no? Pero ahora, ¿cómo hacemos? Tengo que salir de acá. Tenemos que salir de acá. Juan envuelve a Diana con manteles plásticos y la sube a la carretilla junto a las armas y algunas pocas latas de comida. ¿Estás bien, Diana? Sí, pero apurate que me estoy asfixiando acá adentro. Mi casa queda media cuadra. No sé si habría apurado más el paso si sabía que no éramos los únicos en la calle. Sobre la azotea del mini mercado, una figura se agazapa para no ser descubierta. Is there anybody out there? Ya estamos llegando, Diana. Por Dios. En la vereda de la casa, Juan divisa a Martín, Elena, Favalli y Lucas sonriendo, aliviados en la ventana. El garage se presenta como un cálido hogar después de tanta nieve mortal rodeándolos. Baja un poco más. Voy a limpiar los copos del garage y ya puedo salir. No sé si aguanto. Nadie sale de su asombro cuando Juan entra a la casa con tan extraño botín. Juan, mi amor. ¿Cómo fue todo, Juan? ¿Alguna otra novedad aparte de ella? Favalli señala con la mirada a Diana, que se acerca a Lucas. ¿Cómo te llamas? Yo te conozco de alguna parte. Capaz me viste alguna vez en la armería. Diana, ¿y vos? Lucas. Juan disuelve el infinito abrazo del reencuentro con su familia. Todo está como suponíamos, Fava. Cargué algunas armas, algo de comida, unas pilas y un traje de buzo para poder salir en parejas. Es muy bravo andar en la calle solo. Juan, ¿esta es tu familia? Yo soy Elena, la mujer de Juan. Y yo soy Martín. Ella es Diana. Se salvó por una historia increíble. Favalli. Pero podés decirme Fava. Bueno, bienvenida, Diana. Esta es tu nueva familia. Está bueno que estés acá. Entre todos vamos a cuidarnos. Vamos a estar juntos, ¿sí? Es increíble ver a Fava y a Lucas obnubilados por la presencia de Diana. No por lo que cuenta, sino por lo que dice, su pelo ensortijado hasta la cintura, su pollera ajustada, su suéter, su piel joven. Brillo nuevo en la mirada de Fava, de Lucas. Brillo nuevo en mí. En algún lado lo leí, sí. En La muerte en Venecia, de Thomas Mann. En las guerras, en las pestes, en las peores calamidades, el instinto de supervivencia se exaspera. Caen las barreras morales. Es la especie amenazada, tratando de perpetuarse. Reaccionan. Tienen que volver a salir. Las provisiones solo durarán 3 días. Otra vez los dados. Esta vez, la suerte señala a Favalli. Bueno, los demás nos encargamos de fabricar nuevos trajes. ¿Entonces ningún vecino sobrevivió? Hay que convencerse, Elena. Ni la carnicería, ni la verdulería, ni el mercado. Nada va a ser como antes. ¿Y el cole, pa? ¿Cuándo voy a volver a la escuela? Vamos a ver, Martín, pero vas a tener varios días de vacaciones, ¿eh? Juan, ¿me sostenés este guante? Falta pegarlo al traje. Ayúdame con esta manga, Juan. Las relaciones siguen atravesando la complejidad humana, pero todos se hermanan en la premisa esencial: sobrevivir. Juan, Juan, escuchen. Parece un motor. Y viene para acá. Todos se agolpan en la ventana. ¡Ahí! ¡En la esquina! ¡Es un camión! Una catástrofe no causaría mayor impacto que esa presencia amenazante. ¡Un camión! ¡No puede ser! Nada bueno puede haberse salvado. ¡Apaguen las luces! ¡Apaguemos las luces! Paró frente a casa. El terror invade los cuerpos hasta generar una manifestación dolorosa en el interior de cada estómago, tenso hasta el padecimiento. Estamos al horno. ¡Nos van a matar a todos! Tengo miedo, pa. ¡Lucas! ¡Frena los rifles! ¡Elena, poné el traje a Martín! Del camión comienza a emerger una fantasmal figura con un arma entre las manos. Yeah.